Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Estamos en el programa número 40 de Sin Señal Radio. En la conducción me acompaña Alejo, como siempre, y Fabri. Hola, ¿qué tal? Son las 11 de la mañana y tenemos una temperatura de 14 grados. Está nublado el día, pero igual sí, no hace frío, está lindo. Dicen, se va a despejar. Se va a despejar más tarde. ¿Qué tenemos para hoy, Alejo? Hoy tenemos el bloque de Kawaii con Sophie de Ivan Theory, Tendencias, Amores y Desamores y Héroes Peruhumanos. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro, te pone bien loca. Cuando a ti te toca, tú a la sandunga en ese bombo te choca. ¿Qué hace Teddy? Ah, mira, estaba al aire. Bueno, ahora vamos con el bloque de Kawaii, de Sofi. ¿De qué nos vas a hablar, Sofi? Otaku. Ay, me quedé callada. No. Bueno, lo siento, estoy... Perdón, hay un problema con el operador. Bueno. El operador Dani está medio loquito. Bueno, volví, he vuelto. No me perdono que haya faltado tantas veces. Sí, bueno. Que va a llover, a ver, que te vino. Bueno, ayer, mis chicos, mis compañeros, me pidieron que hablara de Dragon Ball Super. Iba a hablar de Pokémon GO, pero no me dejaron. ¿Por qué no? Porque ellos querían que hablara de Dragon Ball Super. No, dame, con Pokémon. Yo quería hablar de Pokémon. Bueno, la mayoría que nos escucha del otro lado sabe que es Dragon Ball o de qué va el anime, ya que pertenece a la infancia de todos. Pero... ¡Basta! Me están subiendo, chicos. Los que me están escuchando, ayuda. Me están subiendo el volumen. Me están rompiendo el oído. Bueno, me voy a dedicar a hablar del más reciente proyecto de Akira Toriyama. Dragon Ball Super. ¡Sí! La secuela de Dragon Ball. Una nueva historia... Que ofrece una nueva historia después de 18 años. Akira Toriyama sigue vivo todavía. Vale. Después de que Majin Buu fue derrotado. Para que se den una idea de qué va este maravilloso anime, el que super amo, pero nunca lo vi, o sea, el Dragon Ball Super, porque no me llama la atención. La historia del anime inicia 6 meses después de la derrota de Majin Buu. Mi compañero Alejo me quiere matar ya. Y derrota de Majin Buu, como se diga, y abarca los 4 años siguientes cuando la Tierra se ha convertido en un lugar pacífico. Y retrocontinuando con los acontecimientos de las películas Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses y Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Lo siento si estoy hablando mal, tengo la almohada acá todavía. Sí, se nota. Bueno, vos Alejo, que vos me presionaste para hablar de no, este tema. No, sí, y Luis, mi compañero, que también estaba loquito porque hablará. No sé, una pregunta, algo que puedas acotar, porque yo ya dije, no sé mucho de este anime. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes mucho? Porque no lo vi, no me gusta. ¿Por qué no lo viste? Porque no lo vi. ¿Sabes qué me pasa? Lo mismo que a vos, o sea, veía un par de capítulos y Emma jugaba más a las cartas, o sea, la de Dragon Ball, que ver el anime, porque era como, se me hacía como muy denso a veces. Yo ya prefiero quedarme solamente con mi Dragon Ball Z, no la agreguen más esto. Sí, porque algunos dicen que no le gustan mucho Dragon Ball Super, que le gustaba más la Dragon Ball Z. Sí, lo hubieran, por mi opinión, lo hubieran dejado así como está. Claro. Akira Toriyama, por favor, andate de vacaciones y ya está. Pasa que necesita guita. Necesita guita y aparte muchos le pillan una secuela, otra que reempiece Dragon Ball. Creo que deberíamos hacer una encuesta, creo que la voy a hacer esta semana, a ver cuántos están contentos de que haya una secuela y cuántos están descontentos. Está pasando lo mismo casi, pero con menos éxito de que pasaba con Dragon Ball GT. ¿What? No, igual todos sabemos que Dragon Ball GT. Claro, pero, o sea, quisieron hacer lo mismo, una secuela, pero me parece que va a salir un poco mal. En realidad, Dragon Ball GT iba a ser más extenso, así iba a extender más, pero como la Toei Animation le salió mal, bueno, cortaron muchas partes. Bueno, en conclusión, no me gusta. Bueno, no lo he visto, pero no me va a gustar si lo veo. Vos dijiste que viste Dragon Ball GT cuando te dije que no fue creado para que ya te llamas, te rompí en el corazón. Shhh, usted se calla. Y bueno, para hacer un pequeño adelanto de lo que se viene, el próximo bloque kawaii, no sé si va a abarcarlo kawaii, pero me voy a dedicar a hablar del juego Five Nights at Freddy, de los animatrónicos, porque me obsesioné mucho esta semana con eso y pues quería hablar de eso. Para, ¿y de Pokémon? Y tal vez si me dejan de sí, Pokémon, sí, sí. Por sábado, favor. Bueno, eso es todo. Tenemos, vas a hablar de dos temas el sábado. Sí, que voy a estar ocupada, soy una chica muy ocupada. Freddy. Y Pokémon GO. Sí, bueno, es el bloque kawaii va a venir para un juego, para un bloque de gamer. Ahí está. Sí. Ok. Listo. Bueno, gracias Sofi por la información. Bueno, y ahora seguimos con el bloque de Big Bang Theory con Nacho. Pueden escuchar en nuestro grupo de radio de Facebook, Sin Señal. Dale me gusta, por favor. A Sin Señal Radio y ahí podés escuchar nuestro programa todos los días. ¿Todos los miércoles? No hace falta los miércoles ya porque ni bien terminamos el programa, el profe Andrés graba y lo sube. Así entonces, pueden escucharlo cualquier día. Nacho. Muy buenos días a todos. Hoy les voy a traer algo un poco diferente de lo que se ha visto hasta ahora. ¿Y qué es eso diferente que nos trajiste? He hablado de conceptos de la ciencia y de puntos clave de la ciencia. Sí, me habías dicho de los átomos y demás. Pero ahora venís con algo distinto. ¿Qué es eso? Hoy voy a hablar de uno de mis científicos favoritos. ¿Cuál es ese científico? El naturalista inglés Charles Darwin. Creo que la mayoría lo había escuchado. Teoría de la evolución. Selección natural y evolución moderna. Bueno. Exacto. Bueno, ¿tenés algo para contar? Datos curiosos, o sea, de la infancia o previo a su carrera como científico y previo a esta teoría. Sí, de hecho sí. Darwin nació en 1808, hijo de Robert Darwin, un médico, y Darwin era descendiente de médicos. Claro. Fue obligado a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, Escocia. ¿Obligado por quién? Por su padre y su abuelo. Porque la medicina era una profesión muy noble dentro de esa época. Claro. Además, terminó reprobando por dos razones. Una, porque no le gustaba la medicina. Y dos, no toleraba ver la sangre. Ah, hay una enfermedad para... hay un... Se dice... Ay, no me sale, era algo con fobia. Y tampoco le gustaba ver la muerte. A eso... Bueno, tampoco me acuerdo. ¿Tipo un trastorno? Sí. Bueno, terminó ingresando al Christ College de Cambridge, en Inglaterra, en 1828, para estudiar teología, para formarse como monje. Sí. Y puesto que los monjes en esa época también tenían que enseñar clases también le enseñaron ciencias naturales y matemáticas. Claro. En las clases se especializó y le encantaron las clases de entomología, que es el estudio de los insectos, sí. La botánica, el estudio de las plantas, la geología, el estudio de la roca y la tierra, la ornitología, el estudio de las aves, y la micología, que para los que no lo saben es el estudio de los hongos. Exacto. Bueno, contame sobre su viaje. Se hizo muchos viajes Darwin, ¿no? El viaje más famoso de su vez es su viaje en el barco de exploración inglés, el Beagle. Sí. Que se inició en 1831 con el objetivo de reunir varias especies de plantas, insectos, animales, etc. Sí, sí, sí, contame. De ahí recorrió varias partes del mundo. Río de Janeiro, Montevideo, las Islas Malvinas. De hecho, fue delegado en 1832 junto a Juan Manuel de Rosas para discutir sus trabajos políticos de Rosas, los trabajos científicos de Darwin y para hablar de la posición inglesa sobre las islas. O sea que tuvo un gran peso sobre Argentina también, sus teorías. Uh-huh. Bueno, y contame, ¿qué es lo que vino a hacer acá a Argentina? Bueno, vino a estudiar la flora y la fauna, que la consideraba muy valiosa y muy extraña. Claro. Porque jamás había visto tal variedad de animales. Y es lindo que sea reconocido que en uno de sus caminos está Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Vos cómo te sentiste, Pablo? Muy bien. Muy bien. Sinceramente, Darwin lo consideré una influencia. No, yo directamente ni sabía que había venido por acá, por Argentina. Bueno. Bueno, ¿y cómo es esto de... él tenía una hija? Sí, eso fue años más tarde cuando terminó su viaje. Cuando sí. Su primera hija, que tuvo con su prima Emma Goodwin, Anne Elizabeth Darwin, que no llegó a cumplir los 10 años, murió a los 8. Claro. Y de ahí Darwin se volvió agnóstico. Claro, agnosticismo ateo, algo así, ¿no? Sí, el agnosticismo significa que no cree en nada. Eso fue lo que lo impulsó a proponer una... De hecho, no fue por motivos religiosos, fue por motivos científicos. Claro. De hecho, él propio dijo que... ¿Cómo puede existir un Dios que le arrebate la vida a una niña tan inocente y tierna y que se la arrebate de una forma tan horrible como la neumonía? Así que murió por neumonía y luego de estos... O sea, lo que me extraña a mí, ¿cómo es que este hombre se planteó la teoría de la evolución? ¿Qué fue lo que lo impulsó? Fue por sus viajes en las Islas Galápagos que encontró una especie de pinzones que tenían picos diferentes. Ah. Unos más gruesos, otros más delgados. De ahí llegó a la conclusión de que adaptándose y cambiándose a su entorno podían cambiar y evolucionar desde una especie primitiva. Exacto. Bueno. Lo aclaró más tarde en 1859 con la publicación de su libro más famoso, El origen de las especies. Y ahí fue... ¿con quién están? Con esto me retiramos. ¿Con quién está en el origen de las especies? Junto al naturalista y antropólogo Alfred Russel Wallace. O sea que hicieron equipo para terminar formando dos teorías. Casi los dos llegaron a la misma conclusión. Buenísimo, Nacho. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos vemos en el bloque también Héroes Perhumanos. Ahora seguimos con... Tendencias. ¿Qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Bueno, seguimos en Sin Señal Radio, programa número 40, número redondito. Ahora estamos con las chicas de Tendencias. ¿De qué nos van a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de Juan Luis Londoño Arias, o mejor conocido como Maluma. Bien. Es un cantante, ¿no? Sí, es un cantante del género reggaetón. Bien. Bueno, preséntense, ¿cómo se llaman, chicas? Bueno, yo me llamo Malena. Y yo Perla. Bueno, bien. ¿Qué más me pueden contar de Maluma? Que nació el 28 de enero de 1994 y tiene 22 años en Medellín, Colombia. Con 15 años grabó su primera canción con la ayuda de un tío. En 2010 dio clases de canto y un año después lanzó su sencillo debut, Farandulera, que se convirtió en un éxito en Colombia. Del disco se lanzaron los sencillos Obsesión, Pasarla Bien y Primer Amor, que tuvieron un éxito moderado en el territorio colombiano. Con La Temperatura ganó fama en varios países de Sudamérica y en los premios Grammy Latino 2013 estuvo nominado a Mejor Artista Nuevo. Bueno, y también en 2014 y en 2015 Maluma sirvió como juez y entrenador en La Voz Kids. En octubre de 2015 salió al mercado su segundo álbum de estudio, Pretty Boy y Dirty Boy, y su primera línea de ropa. Maluma es considerado por los críticos especializados como uno de los artistas de música urbana de mayor impacto en Latinoamérica. Bueno, fuera de la información, ¿ustedes escuchan a Maluma? Sí, sí, a mí me re gusta. ¿Tema favorito? A mí me gusta mucho Borró Cassette o El Perdedor. ¿A vos, Perla? Igual, sí. No lo escucho mucho, pero... Bueno, igual yo escucho todos los temas. Es como que me gusta. Sí. ¿Algo más que me quieran contar sobre Maluma? No. Bueno, vamos a apartarnos un poquito del bloque. Y a ver, ¿qué les puedo preguntar? Es la segunda vez que vienen a radio. Sí. ¿Y les gusta? Sí, nos gusta y nos queremos enganchar. Sí. Bueno, bienvenidas. Si nadie les dio la bienvenida. Bueno, gracias. Y bueno, gracias. Espero que puedan venir el sábado que viene con más información. Sí, y vamos a traer como un top de las canciones más escuchadas de Maluma también. Dale, espero que vengan. Y te hablo claro, desde el bunker, Atlantic Music, es el Pretty Boy. Pretty Boy, baby, ABG, Channel Genio, los Red Boys, Atlantic Music. Dímelo, Mickey, y yo soy Maluma, baby. ¿Sabes qué? Él no te hace el amor, no te trata bien. Amor. Y que yo fui el primero en tu vida. Igualdad. Prejuicio, inocencia, malicia, refugio, opresión, libertad. Tú, yo, somos iguales. Al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si escondes algo. En el bloque de amor y desamor. Y se arma Troya acá. Uf, casi te enganchan Nela cantando. Mal. Bueno, ahora tenemos estábamos... un invitado especial acá, Denis. Denis, Nela, Alejo y yo, Mika. Y sí, vamos a hablar sobre los triángulos amorosos. Ay, Dios. Bueno, Mika, explícame bien qué es esto porque no entiendo casi a ver, nada. Vamos a poner un gran ejemplo que me. No sé. O sea, sería la novia y el novio, entre comillas, sí. A veces, ¿no, Nela? ¿En qué sentido, entre comillas? No, para, tenemos sería... al chico, no, a la chica y a la amiga, ¿me entienden, no? ¿Captan? ¿No, Nela, captás? Bueno, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Por favor. Mira, ya me estoy... Hablemos en tercera persona. Estas chicas iban a salir el fin de semana, yo que sé, a la feria. Y un chico que no voy a nombrar, pero le voy a mandar saludos a Vladimir. Arre. Oh. Oh, estás una... y bueno. Otra chica que se llama Nela y otra chica que se ¿Te suena Nela? ¿Te suena? Porque a mí me suena y me rompe el corazón. ¿Escuchan eso? Es mi corazón rompiendo. La es Peche. Y yo. Ah. La Peche. Bueno, ya fue. Peche. Vamos a mandar nombres. Nela y yo íbamos a salir el fin de semana. Y bueno, resulta que este chico también le pidió para salir a Nela este fin de semana. Así que de eso estaban discutiendo hoy. Y ese es un triángulo amoroso, mi vida. Eso estábamos discutiendo. Así que... Sigo sin entender lo que es un triángulo amoroso. Triángulo amoroso, problemas entre tres personas, pero siempre hay como un vínculo especial. O sea, hacen... Eso. Eso. Bueno, igual, yo soy una buena amiga y no le voy a dar a... No solamente que está atrás de ella, que haga lo que sienta su corazón. Mentira, vos me dijiste, fue tipo, no, yo te pillé primero, no sé qué. Mentira, eso nunca pasó. Pero bueno, chicas, yo creo que eran peleas. Yo te pedí primero, me dijiste. Yo, la verdad, yo canté primero. Yo te dije para salir, pero bueno. Esto me suena... Peor aún. O sea, yo hoy tenía la oportunidad de salir con otra persona y te elegí a vos, Nela. Con su novio, Matías. Perdón. ¿Viste? Lo dejé de lado. Un problemita. Para salir con vos y ahora vos me dejas plantada. Listo, salgo con ese. ¿Cuántas veces me hiciste lo mismo? No, peor. Iba yo, iba él, te ibas con él y me dejabas sola. Es que... Dos forman mi pequeño corazón. Bueno, después vamos a subir a la página de radio, al grupo, un video donde Mika y Nela se están peleando. Mentira, no hay y se están besando y también... ¡Ay! ¡Denis! Eso era secreto. Bueno, igual, yo la quiero a Nela, pero si hoy no va a mi casa a las 3... No, pero no te... ¿Vamos lejos? Es súper... No, importa. Pelea en el barro. Que no hay barro. Sí que vamos. Bueno, igual... El Sanjón. Al frente de mi casa hay un Sanjón encima. La vuelta a mi casa sí es en Sanjón. No sé, todavía no termina el día y vamos a ver qué pasa. De última... De última sale... ¿Para qué todavía? ¿Todavía el qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero yo todavía no te confirmé que iba a ir. Sí, te lo dije, te lo dije. Porque va a salir con la verdad. ¿Te acordás? No te lo confirmé. Bueno. Yo te confirmé que iba a ir. O sea, con que iba a ir. Entonces sí, en pie que vamos a salir. Mirá que yo le dije a ese que vamos a salir. Y él me dijo que nos va a esperar con comida, entre comillas, porque siempre que vamos no nos cocina nada. Mal, es verdad, yo me muero de hambre. Sí, ahora les traigo. Bueno, Alejo, vamos. Bueno, para salir un poco de nuestro triángulo amoroso. Chicos, ¿alguna vez les pasó? No. ¿Ves? ¿Para qué están acá? Venimos a acompañar, venimos a hacer compañía. Vinieron a tirar carbón al fuego. Sí, vamos, vinimos a vivir el fuego. Hablando de eso, ¿por qué...? ¿Qué? Secretos no. Espérate. Vamos a decir, ¿por qué Chucky se están pidiendo salir tres? Porque no sale de la con Vladimir. Y Mika... Con ese quién, ¿no? Sí, Matías. Los Matías, cuatro. Matías. Son cinco, entonces. Mal. ¿Por qué hacemos eso? O sea, así no se dejan tirar una a la otra. Te juro que no se me pasó esa idea por la cabeza, pero me agrada. Una cita doble. No. Sí, pero también está ese quijano. Y bueno, che, Karen está en su casa. Karen. Una cita triple. Un trío. ¿Por qué? Se vieron de Diana. ¿Sabes qué pasó? A Rey le dijo a Diana: sí, Diana, ¿salimos mañana? No, me voy con César a los de Julian. Oye, yo quedé como... Así que vamos, guacha. Ayer me dijiste que íbamos a salir. Sí, pero me dijo que íbamos a salir. Ay, bueno. Tanta historia no queríamos saber. Ay, vale, estamos contando de César. Bueno, les gusta. Así es que, intimidad. Es interesante, así es que no se quejen. Ahora que no salimos casi nunca. No sale. Lo único que hago los sábados es venir a radio. Vuelvo a mi casa y me la paso con mi tele. No se nota. ¿Ves? Yo también. Chócalas. Chócalas. No vean, nosotros choquemos los cinco. High five. No, que te juna Alejo. Bueno, y bueno, creo que de eso vamos a hablar solamente hoy. Ah, no, y que... quería mandarle saludos yo a mi suegrito. A tu suegrito. ¿Tu suegrito lo escucha? Hace puntos, quiere hacer puntos. ¿Escucha? Sí, escucha. Quiero hacer puntos. Es muy famosa la radio. Qué lindo. La otra vez vi la radio en mi tele. Sí, así enseñó. Había una radio en la tele. ¿Cómo hacía? Ah, porque así enseñó. ¡No, mía! Se raya en la tele. Bueno, a ver, ¿a quién voy a mandar saludos yo? Yo a mi mami. Le voy a decir que empiece a escuchar. Chupa media. Sí, no voy a poder hablar más de mis desamores. Mi amor, ¿vos no escuchás? Yo sí escucho. Mica, no sé por qué razón hoy quiere hablar de... ¿Qué? Cheque. De... infidelidad. No, infidelidad, eso es. Cornudo. No, no estoy diciendo. Pero, eso hoy no vamos a hablar. Pero mostró una foto. Ya, eso hoy no vamos a hablar todavía. Vamos a hablar el próximo sábado que viene les cuento una si tuve que matar a alguien o no. Una historia de novela. Listo, listo. Quédense aquí a escuchar esta triste historia. Próximamente. Habla así con... Si es que no salgo en crónica, vengo a la radio. No sé, hoy no. Y cuento de la infidelidad. ¿Y qué? Y si no viene, lo cuento yo. Si ven. ¿Y si no venís? Si es que te cuento. ¿Y si me quedo donde te quedo dormida? Mica me hizo por WhatsApp y lo cuento yo. Dale, armamos grupo de WhatsApp de la radio. Empezá ahí los chismes y todo. Todos los chismes y re chismes. Grupo chusma. Uy, el grupo chusmeta de Sin Señal. ¿Chusqué? Chusmeta. ¿Qué es chusmeta? Este Denis que no capta. Bueno. Chusma. Ahora que... No seas malo. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapa en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás, tra, tra, tra, tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás, tra. Siente al duri cuando le rozo el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle ráfagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura le embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Tener la razón y pensaste que me ibas a tener toda la vida. pude abrir los ojos y tengo algo que decirte. Escuchá. Mentira tras mentira, me cansé de tus mentiras. Y aunque me digas que sin señal. Y antes del bloque de Pero Humanos, les vamos a comentar nuestro proyecto de este año en Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria. Sí. Bueno, a ver. Antes que nada, comentamos de que la Dirección de Turismo de la Nación, que depende del Ministerio de Planeamiento, todavía no confirma que tenemos los hoteles allá en Mar del Plata, en Chapadmalal. Sí, en otras palabras, Macri no nos quiere dar los hoteles. Eso, en otras palabras, Macri no nos quiere dar los hoteles. Bueno, ¿qué más? Y bueno, podríamos comentar un poco cómo la pasamos allá en... El miércoles fuimos a la Universidad de Lomas. ¿Cómo es que se llama? Universidad de Derecho de Lomas. Sí, creo que sí, era así. Y estuvimos... O Facultad de Derecho, no me acuerdo. Sí, y bueno, llegamos allá, nos organizamos en grupos como siempre, todos los años. Y estuvimos... Sí, en talleres, una especie de talleres que fuimos y nos sentamos todos en el patio de la facultad a hablar y jugar, hablar un rato y todo eso. Y después nos dieron una especie de afiche para anotar el proyecto que estamos haciendo cada escuela para Jóvenes y Memoria. Sí, bueno, les cuento, este año nuestro proyecto nuevamente va a ser un programa de radio y vamos a hablar sobre la... Estaba entre un teatro, hacer teatro y un programa de radio, pero elegimos hacer el programa de radio porque es el más simple. Para nosotros. Para nosotros. Sí. Bueno, y vamos a hablar sobre la homosexualidad y homofobia. Homofobia. Bueno. A ver, ¿qué más contamos? No sé. Es el cuarto año que va a nuestro colegio. Sí. Sí. Para Alejo el primero. Para mí el tercero. Sí, el tercero. No, te iba a preguntar, Mica, ¿cómo te llevaste vos con tu grupo? Sí, con mi grupo. O sea, con el grupo de todos. Viste, bueno, armaban grupos y en esos grupos nos como separaban. Ponerle en grupo de 6 personas para hacer los afiches, más o menos. Y puedo decir de que yo me integré bastante bien, y eso que no soy mucho de socializar, pero me integré bastante bien y son... La mayoría de las personas con las que me hablo allá son muy copadas y te hacen dar ganas de querer seguir yendo y todas esas cosas. Sí, a mí me pasó lo mismo, justamente. En el grupo, o sea, en el grupo estaba... Cuando, antes de irnos, sacamos una foto entre todos y después armamos un grupo de WhatsApp y ahora nos seguimos hablando con ese grupo. O sea, estamos re buena onda y estamos hablando para juntarnos en el boulevard o en algún lugar. Pues, estamos re buena onda con los pibes. ¡Cállate, Nela! Sí, Nela no fue tan mala onda. Y bueno, eso, espero que nos den el lugar allá en Chapadmalal, así podemos juntarnos todos los chicos de Jóvenes y Memoria allá y llevar adelante el proyecto, ¿o no? Y bueno, vamos ahora con el bloque de Héroes Perhumanos con Fabri y Nacho. Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Traje otro personaje para hoy, Nacho. A ver... Shaquille O'Neal. Uy. ¿Sabes quién es? Basquetbolista de la NBA. Muy bien. Retirado. Bueno, retirado. Ex. Figura de los Lakers, Miami Heat, Orlando Magic. No son esos que hacen los trucos mientras juegan, ¿sí? Eso es también algo. Mirá, yo te voy a explicar. Era un jugador de universidad. Uh-huh. Él iba a la universidad y se metió en el equipo. Jugó en 3 años en la Universidad de Luisiana. Lo premiaron como mejor jugador y lo tienen en el Salón de la Fama de la universidad. Huh. Un jugador que llegó bastante lejos. Inteligencia deportiva. Luego de jugar 3 años en la universidad, como por su talento, se vio que... tenía mucho futuro y lo ficharon en Orlando Magic, uh-huh. Un equipo bastante importante de la NBA, tan solo a los 20 años. Su primer partido ganó 18 rebotes y a la semana lo premiaron también, un jugador muy premiado, como mejor jugador de la semana. O sea, debutó y ya fue el mejor jugador de la semana. Impresionante. Participó en el juego de las estrellas, que era el que vos decías. Es un juego donde figuras de la NBA van, hacen torneo de volcada, de tiros, y al final hacen un partido este contra oeste, que son las dos federaciones que hay en el básquet. Son como dos torneos. Y fue récord del jugador más joven que participó, o sea, 20 años. Impresionante, ha logrado más en su juventud que la mayoría de sus deportistas. No, tengo una pregunta, Fabri, para hacerte. ¿Cuánto medía Shaquille O'Neal? Y mirá, una torre era. 2 metros 15. Y pesaba 140 kilos. Yo apenas llevo a 1,76 m. ¿Pesaba? Sí, ¿está muerto? Yo, ¿eh? ¿Cuánto no, medís, Mika? Perdón. No sé cómo estará pensando ahora, seguramente. 1,56. Qué triste. Y a ver, ¿fue a jugar a otro lado? Sí, luego de Orlando Magic, cuando terminó su etapa ahí, se fue a jugar a donde fue muy reconocido, que es en Los Ángeles Lakers. Ah. Ahí compartió lugar con Kobe Bryant y no tenía muy buena relación. Era un jugador bastante mediático y bueno, tenían muchas peleas mediáticas también. Al término de la temporada, esta temporada que jugó para Orlando, se lo premió otra vez por el octavo mejor anotador de la NBA y el primero en tapadas, el mejor taponeador. Increíble. Cuando lo ficharon en los Lakers, fue un récord de traspaso de todos los deportes, no solamente de básquet, sino de todos los deportes. 121 millones de dólares. El contrato era por 7 años. O sea, una cantidad de dinero que pasa todas las expectativas que se puede pensar para contratar a un jugador. ¿Quién pagaría 121 millones de dólares? ¿Solo por tenerlo en un equipo? Claro. Un partido jugó los 40 minutos. O sea, era un hombre récord, quería todo el tiempo autosuperarse. Uh-huh. Y un partido, cuento que en el básquet, generalmente, como es cansador y exige todo el tiempo explosión, este hombre, en ese momento, con un estado físico al máximo, jugó los 40 minutos del partido. Uh-huh. O sea, rompió récord. Uh-huh. O sea, se autorrompió, porque antes había un récord también. Él rompió su propio récord. Claro. Su vida en el rap. Era rapero, es rapero también. Criticado, pero muy escuchado. Y premiado con la certificación de platino. Impresionante. De Estados Unidos, ¿no? Su apodo era Jack Diesel. ¿Diesel? No sé dónde le... Diesel. ¿Diesel? Sí, exacto. Jack Diesel. Si hablamos un poco de la religión, podemos decir que su madre Lucy era bautista y su padrastro era musulmán. Ah, entonces adoptó la religión del padrastro. Claro, exacto. Se terminó declarando musulmán. Ajá. Datos curiosos sobre él que después afectaron en su vida, su carrera profesional. De chiquito, jugando a ser Spider-Man, saltó de un árbol y se quebró las dos muñecas. Uy. Cosa que después le trajo resentimientos y muchas lesiones. O sea, se exigía. Algo muy curioso es que un jugador de la NBA, de 22 triples que tiró en toda su carrera profesional, tan solo metió uno. Uno solo. ¿En serio? Sí. Bueno, y también, como sostenía, era un hombre bastante mediático. Tuvo una discusión con un famoso en un entrenamiento y lo ahorcó hasta dejarlo inconsciente. Imagínate una mole de 2 metros 15 y 140 kilos sobre vos. Prácticamente te está ahorcando un edificio. Participó para Sega, un juego de lucha, Mega Drive versus Genesis. Y para Super Nintendo, llamado Jack Fu, o sea, actuando él mismo. Participó en la WWE. ¿En serio? El torneo de lucha estadounidense, que es bastante conocido. Entonces, permíteme que te interrumpa. basquetbolista reconocido, rapero a medias y ahora luchador de la WWE. Exacto, exacto. Fue dos veces y también fue un personaje muy mediático. O sea que también se peleaba ahí. Claro, o sea, hacía, la parte del hacía deporte, de su personaje, claro. Exacto. Jugó con el Dream Team, en ese stand, para los que no saben, en la selección de Estados Unidos, Larry Bird, Magic Johnson, Jordan, Karl Malone, que son figuras de todos los tiempos de Estados Unidos. Con tan solo 22 años participó en ese equipo, en los Juegos Olímpicos, y ganaron la medalla de oro. Impresionante. Fue un actor también, sumale una más a tu lista. Basquetbolista, rapero, luchador y actor. Exacto. ¿Ahora qué le falta? No, nada, nada. Ah. Una gran figura. Participó en un éxito, ganar de cualquier manera. También fue premiado y bueno. Para cerrar, últimos dos datos. También la mala relación con Kobe Bryant, que mediáticamente se decía muchas cosas. Y estuvo en los equipos de Orlando, Magic, Los Ángeles Lakers, Miami Heat y Phoenix Suns, como se diga. Así que un gran jugador y para la próxima traeré otro. Impresionante, me impresiona de dónde sacaste todos estos. Y bueno, buscar información. La próxima capaz que te pongo una adivinanza como las que hacías vos. Y tenemos, quiero comentar algo. Tenemos un proyecto con Nacho que es abrir en la radio un programa de debates sobre cualquier tema. Buscamos un tema sobre el cual nuestras dos opiniones estén opuestas y con fundamentos y mucho material respaldamos nuestro pensamiento. Y algo más para agregar, si no se nos ocurren temas, ¿alguno sería tan amable de publicarlo en Facebook de la radio? Exacto. Bueno, Nachito, muchas gracias por tus aportes, comentarista. Así que, gracias. Ya consiguió su color y en mis fríos tan eternos dejó de existir tu sol. No sé de qué te sorprende si vos te lo buscaste, cambiando por momentos a este amor que rechazaste. Que venís con tu libreto de mentiras preparadas y aunque te arrodilles a vos te rechaza el alma. En carreras de dolor siempre fuiste la más veloz, así que corre, corre, corre, que me cago en tu amor. Lo pasado es pasado y el presente es el presente. En el pasado yo sufrí y presente estás ausente. No te cambiaba por nada, daba todo de mi ser. Para que acá te quede, no me supiste querer. ¿Dónde está? Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic. Bueno, despedimos el programa. Nos vamos con el tema de Daddy Yankee, que fue muy escuchado hoy en la radio. Alejo, muy buen programa, ¿no? Sí, bastante bueno el programa. La verdad, mucho contenido. Así que bueno, agradecemos a los profes, a todos los bloques que estuvieron acá. La verdad, nos brindaron mucha información y entretenimiento. Recordá que nos podés darle me gusta a nuestra página Sin Señal Radio, así podés escuchar nuestros programas. Y bueno, con esto nos despedimos y nos vemos en otro programa de Sin Señal. Choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos. Con el cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki. Cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki. Cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki. Cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki. Cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki, cheki. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La botella es arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza.